el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 30 grados 2 la temperatura en Olavarría, 46 el porcentaje de la humedad, el viento del sector noreste a 14 kilómetros la hora. La PRIDA funciona en una nueva dependencia que atiende aspectos vinculados a los derechos humanos. Fue inaugurada recientemente. Miguel Ángel Acal, FM Libertad. Está funcionando ya en nuestra ciudad una oficina de derechos humanos. Está en Benito Martínez y Santa Marina, dependencia del tanque de agua. Estuvieron representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia inaugurando esta importante oficina local, la cual se va a efectuar tareas, caso de violaciones a los derechos humanos, establecer mecanismos de circulación horizontal de la información y de almacenamiento, la sistematización y análisis de la misma, espacios locales de represión y propuestas de acción con actores de la sociedad civil. En otro orden de cosas, se sigue trabajando en las fiestas de nuestro carnaval, que se va a realizar entre estos días. El sábado 5 va a comenzar, como venía informando, continuará el domingo 6 y el lunes 7. Allí se va a elegir Miss Carnaval, va a concluir el martes 8. Los están y también los lugares de realización de los espectáculos. El Club Irán es el anfitrión de la jornada de cierre con la presencia de Antonio Ríos. Por su parte, con relación a la venta de carnes y choripanes, estará para el Club de Caza y Pesca. Otra cantina para venta de panches y sándwiches para el Club Social Deportivo de Juventud. Los puestos de venta de espuma estarán deportados por la Asociación de Jubilados. La escuela número 2 de San Jorge, Platense y Unión y Pesquera. General Lamadrid, desde ATE se dio a conocer el porcentaje del paro del 28 de febrero y 1 de marzo. Nos vamos a General Lamadrid con Oscar Miguel Villani. Desde General Lamadrid para Radio Coronel Olavarría con las informaciones de actualidad en este jueves 3 de marzo de este año 2011. Desde ATE, aquí en General Lamadrid, se conoció el porcentaje de adhesión a lo que fue el paro del día 28 de febrero y 1 de marzo aquí en General Lamadrid. Cerca del 60% de trabajadores de ATE en la parte auxiliar de la educación se adhirieron en este caso. Mientras tanto, desde el día de hoy se conoce a través de lo que nos informa la gente de ATE aquí en General Lamadrid sobre la propuesta recibida del gobierno sobre el salario básico, un total de un 26,3% distribuido de distintas maneras, los cuales están tratando de conocer cada uno de los afiliados desde ATE. En los próximos días seguramente se dará a conocer si es aceptado esta postura desde cada uno de los lugares de ATE en la provincia de Buenos Aires acerca de esto que se ha ofrecido desde el gobierno. También tenemos otras informaciones de actualidad que tienen que ver con la llegada del fin de semana. Este fin de semana largo está previsto distintas actividades desde los distintos sectores aquí en General Lamadrid. Comenzando el día viernes y sábado, el campo ecuestre recreativo terapéutico invita a participar del primer taller de vida, así denominado, de este año 2011, en un programa de voluntariado en rehabilitación ecuestre. El mismo va a comenzar con un encuentro informativo y práctico durante los días viernes 4 de marzo, de 16 a 18 horas, continuando el sábado 5 de marzo, en el mismo horario, de 16 a 18 horas. Se ha elegido el predio del Prado Español, ubicado en Castelli Mateu de nuestra ciudad, para llevar adelante las distintas actividades. La sociedad española continúa informando acerca de la apertura de la inscripción para lo que tiene que ver con danzas españolas, que dirige la profesora Cristina Turón. Distintos niveles para niños, adolescentes y adultos, niños a partir de los 3 años o que ya asistan al jardín infantil. Las clases se van a dictar los días viernes y el comienzo de las actividades será el próximo 18 de marzo. En el ámbito religioso se informa que la misa en la capilla del hospital local se va a llevar a cabo el próximo sábado 5 a partir de las 18 horas. Mientras tanto, la Escuela Especial 501 San Francisco de Asís va a llevar adelante una velada musical. La parte musical estará llevándola adelante el grupo Mujerío Grupo, con la participación de Luis Palavecino. Esto será el próximo domingo, 6 de marzo, a las 19:30, en el Hostal La Plaza, a ver, total beneficio de Escuela Especial 501. Hay otras actividades rumbo a lo que es el primer fin de semana largo aquí en General La Madrid, que estaremos difundiendo en las próximas horas. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villari, Red Regional de Medios. AM1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Más de General La Madrid. Carnavales 2011, corsos municipales. El municipio de General La Madrid informa a todos los interesados en participar de los cursos oficiales 2011, que se realiza los días 6, 7 y 8 de marzo del corriente, que deberán anotarse en el Complejo Cultural Juan Carlos Pacín en el horario de 7 a 12:30 y 16:30 a 19 horas. Es muy importante para participar activamente de estos carnavales, para darle un imponente marco de brillo y color a la gran fiesta popular que se lleva a cabo, que todos nos merecemos también. Los alentamos a trabajar en los disfraces, carrozas, que van a tener importantes premios. Para el primer premio de las carrozas, 4.000 pesos. Para el segundo, 3.000. Para el tercero, 2.000 pesos. Premios por comparsa, monto del premio, 2.000 pesos. Premio a la mejor carroza humorística, 1.500 pesos. Premios a los mejores disfraces, al primer premio, 1.200 pesos. Segundo premio, 900 pesos. Y tercer premio, 700 pesos. Azul, nuevos profesionales juraron el Colegio de Abogados Departamental. Fue el lunes pasado, tuvo lugar en el Colegio de Abogados Departamental de Azul una nueva ceremonia de juramento que dio a flamantes profesionales de distintas localidades de la región, quienes a partir de ahora podrán ejercer la profesión en el ámbito como abogados matriculados. Hay de distintos lugares de la región, mientras que esta institución felicita a los doctores Agustina Rosana Coria de Tandil, Virginia Eskenazi, Agustín Macaluso, María Florencia Esparrat de Azul, Susana Beatriz Carló de Hinojo, María Sol Vignoles, Camila Luz Vivarelli, Diego Alejandro Toscani de Olavarría, David Ezequiel Lloves de Sierras Bayas y Miguel Ángel Sanchorena de la ciudad de Benito Juárez. Roque Pérez, la municipalidad de Roque Pérez, continúa con la vacunación antirrábica. Informa José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. La Municipalidad de Roque Pérez, a través de la Dirección de Medio Ambiente, a cargo de Dagoberto Luque, está llevando a cabo vacunación antirrábica para toda la población canina y felina. Durante la mañana de ayer, la veterinaria municipal y personal del área se ubicaron en Plaza Mitre de nuestra ciudad. Allí comenzó la vacunación para continuar el próximo día miércoles y el venidero. En la oportunidad se realizan controles y organizaciones de caninos en la vía pública y se inscribirán a los que no posean la medalla identificatoria, tal lo establecido en la ordenanza correspondiente y en vigencia. Los propietarios de perros y gatos tienen, mediante este organigrama, lugares estratégicos para poder concurrir y cumplimentar con el requisito de la vacunación antirrábica. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios, José Luis Laredo. Bahía Blanca, proyección de la película Belgrano desde el Instituto Cultural. Se recuerda que el sábado 5 a las 20 se proyectará el film Belgrano en el Parque de Mayo, avenida que cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y el Centro de Articulación. Este evento cultural forma parte de los homenajes en el marco por los festejos del Bicentenario. Recordemos que la película Belgrano es protagonizada por Pablo Rago, Pablo Echarri, Valeria Bertuccelli y se centra en los últimos 10 años de vida del creador de la bandera argentina. General Alvear, el intendente Gustavo Marcos, recibió el martes la visita de autoridades de la Escuela Diocesana del Servicio Social dependiente de la Universidad de Morón. Estuvo acompañado el señor intendente por Jorge Molica, el presidente del Consejo Escolar, profesor Miguel Barocini, la inspectora jefa distrital, señora Perla Villa, y la directora y secretaria de Institución Superior de la Formación Docente número 76, señoras Gabriela Gregorini y la doctora Paola Sivero. Trataron la firme posibilidad de bajar a la ciudad la licenciatura en Trabajo Social, modalidad semipresencial, mediante el convenio municipal a través entre las partes con el apoyo económico municipal. Esto va a permitir que un importante grupo de trabajadores sociales recientemente recibidos de la escuela número 76 a acceder a la carrera universitaria sin necesidad de moverse de la localidad, para que el gobierno no le dé posibilidad a los jóvenes de tener que emigrar y poder estudiar en esa localidad. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Hola, María, ciudad divina. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Olavarría, los museos municipales de los pueblos en el Día Internacional de la Mujer, la Subsecretaría de Cultura, Educación y Turismo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Municipal, recuerda que el próximo 8 de marzo se recuerda el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este sentido, la Red Municipal de Museos de los Pueblos se encuentra preparando actividades especiales para su día. Este viernes se va a realizar un encuentro en el Museo Municipal Ariel Chierico de Colonia Hinojo a partir de las 19 con canciones, cuentos y anécdotas referidas a las mujeres. También habrá narradores, músicos, cantantes invitados. En Espigas ya comenzó la actividad con el taller de risa. y contó con una masiva concurrencia que va a estar continuando con un encuentro sorpresa el 8 de marzo con canciones y cuento. Por otras partes, las encargadas de los museos han realizado un relevamiento de la comunidad buscando a la enfermera más antigua del lugar, motivo por el cual están realizando un trabajo de historia oral con los relatos de cada una de ellas, quienes reciban una distinción el 9 de marzo a las 20 en el Centro Cultural Municipal Hogar San José. Los homenajeados serán enfermeras de Sierra Chica, Espigas, Colonia Hinojos, Sierras Bayas y Colonia San Miguel. En la oportunidad se contará además con la actuación de Mónica Badoglio. El tiempo. 29 grados 4 la temperatura en Olavarría, 49 el porcentaje de la humedad, viento calmo. El pronóstico para lo que resta del jueves, cielo algo nublado, vientos moderados del sector sur rotando al sector este. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.